Auspicia Encuentro con las Raíces, Cámara de Comercio de Virreyes, una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. Cámara de Comercio de Virreyes, en French 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, Juan sin tierra. Y muy buen mediodía, amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro con las raíces, Habemus Encuentrum. Y Habemus Miguel Levicas, que está aquí en la operación técnica, quien también saludamos porque es el cumpleaños de la hija, que no recuerdo el nombre en este momento, María Luz, 3 añitos, así que feliz cumpleaños para María Luz. ¿Nos autoriza a dedicarle el programa a María Luz? Es un honor, dice Miguel Levicas. Saludos a María Bradley, que recién nos dio el pase en A Puertas Abiertas, y al señor Luis Levicas, director de FM La Barca. 88.3, la radio líder de San Fernando y la radio que llega a las islas con este proyecto Dos Culturas, Una Identidad. Tan importante llegar a esta región de la provincia de Buenos Aires, las islas del Delta del Paraná. 4506-3114, para comunicarse, te repito, 4506-3114. Hoy un programa donde vamos a celebrar la música, así que bueno, con la buena onda y la alegría de siempre, vamos a estar escuchando discos que estuvimos recibiendo en este último tiempo, artistas, la mayoría nuevos, que trabajan muy bien, ¿no? con un muy buen criterio. Entonces es esa música la que queremos compartir y la que queremos difundir. Así que bueno, seguramente vamos a ver qué discos nos entran, pero tenemos preparado así adelanto, ¿no? Hay Mama, algo nuevo de los Manceros, tenemos por ahí a Sara Mamani de Salta, Anabela Soch, bueno, varias cosas. Vamos a ver Ramiro González, vamos a ver qué nos entra en el programa de hoy, lo iremos viendo paso a paso. Hablando de paso a paso, vamos a escucharlas a ellas, a este trío conformado por Paula Suárez, por Florencia Giamarche y por Mora Martínez, que se llama Ay Mama, que ha lanzado su tercer disco, el disco número 3. El primero se llamó Folclore Argentino, el segundo fue un homenaje a María Elena Walsh, un homenaje que lo hicieron cuando María Elena Walsh estaba viva, ¿no? Es decir, un homenaje en vida en donde grabaron sus canciones. Al poquito tiempo después falleció María Elena, y ahora lanzan este tercer disco paso a paso, que tiene canciones del cancionero popular y también composiciones propias. Escuchamos entonces algunos temas de este disco paso a paso de Ay Mama, y les contamos, después de escuchar los temas, un poquito más sobre estas chicas. Paso de la patria donde el cielo está en la copa de los árboles en flores. Pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pescadores. Llevan a flor de agua su cantar, no ambicionan más que su existir. Siglos recorriendo sin laureles, trasnochados espineles encarnados con patín. Cuidado el aparejo, pescador, tal vez está enganchado un surubí. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Salta juguetón algún dorado, espejismo de oro y plata por la magia del verano. Toque de misterios en el río cuando llega sobre el eco cabalgando un alarido. Suena un bandoneón en chámame, paso de la patria guaraní. Mi cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue a Corrientes no conoce mi país. Cuidado el aparejo, pescador, tal vez está enganchado un surubí. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Mi cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue a Corrientes no conoce mi país. Mi cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue a Corrientes no conoce mi país. Territorios vastos cubrimos los sueños castos en el rostro de la gente. Arbolito suena ahora de fondo, hermosa canción, ¿eh? de lo último de Arbolito. Y escuchábamos entonces al trío Aymama, en primer lugar, Trasnochados Espineles, canción del Cholo Aguirre, en una versión con los arreglos precisamente de este trío. Luego Paso a Paso, que es una composición propia de Aymama, de Andrea Bazán y Florencia Giammarche. Aymama que anda muy bien, ¿eh? Es un trío, como decíamos, formado por Florencia Giammarche, que está con la guitarra y voz, Paula Suárez, piano y voz, y Mora Martínez, voz y percusión. Después de la experiencia de recorrer ese segundo CD del que hablábamos, dedicado a la obra de María Elena Walsh, ahora Aymama se encuentra, ¿no?, con este desafío, como escuchábamos, de continuar su camino con la impronta en los arreglos del cancionero popular argentino que también lo veíamos ahí en Trasnochados Espineles. En Paso a Paso, este disco, apuestan a 16 canciones en menos de 60 minutos con 5 composiciones, es decir, propias, inéditas, y 11 versiones. Bueno, recién escuchábamos una canción que versionaba el Cholo Aguirre, composiciones de Oscar Cacho Valle, de Alfredo Ábalos, de Teresa Parodi, de Yupanqui. En donde van confirmando este camino comprometido con su tiempo y lúdico en su creación, ¿no? Se animan a jugar respetando las bases, ¿no? Son chicas que también estudiaron mucho en el conservatorio, entonces tienen mucho conocimiento de lo que hacen. Algo interesante en este disco es que han grabado un seleccionado de músicos invitados tremendos, referentes como la pianista Lilán Saba, el guitarrista Juan Falú, Quique Pessoa, Marita Alondra, Facundo Guevara, y también con gente de su propia generación, en esto que tratan de unir entre lo viejo y lo nuevo, que nos comentaban ellos. Quisimos traer una grabación que teníamos con ellas, pero se escuchaba mucho el ruido de afuera, no era agradable, entonces vamos a ver si lo podemos limpiar y en otro momento compartirlo. Y decíamos que, bueno, además artistas de la generación nueva, ¿no? Como Bruno Arias, Juan Núñez, el misionero de los Núñez con Ruth Guiñazú, Guillermo Rubino y Juan Pablo Navarro, ¿no? Fijando también una mirada actual y renovadora del género junto a los grandes compositores y grandes músicos. Entonces compartíamos un disco, uno de los discos del año, que es Paso a Paso de Ay Mama. La verdad que una belleza. 4-506-3114 son las vías de comunicación. Ahí nos pueden llamar, dejarnos un mensaje. En Facebook también entran al grupo Encuentro con las Raíces, nos pueden dejar su mensaje y lo estaremos compartiendo, por supuesto. Ahora vamos a pasar a escuchar a otra queridísima compositora, que estuvo, bueno, queridísima compositora, talentosa, profesora de filosofía, buscadora de la copla, una de esas mujeres ¿cómo expresarlo? Buscadoras, que están constantemente trabajando y que tienen mucho reconocimiento, digamos, en el ambiente, la quieren todos los artistas, muy conocida. Sentarse a charlar, a comer, a almorzar con ella es un placer, por su conocimiento, por su trabajo, que lo refleja tanto en sus composiciones y en sus discos, sobre todo en las letras, que es Sara Mamani, salteña ella, pero bueno, esos artistas que uno dice, bueno, tendría que ser gigante, y la verdad que ella misma dice, la verdad, Pablito, que hay reconocimientos hermosos, ir y cantar con Jaime Torres, un montón de cosas, pero durante el año no tengo trabajo. Esas cosas inexplicables que pasan en nuestro folclore argentino, ¿no? Y dice, lo que yo quiero es trabajar, mostrar mi música, poder cantar. Bueno, falta ese reconocimiento todavía más a nivel popular, quizás, de esta gran artista popular que es Sara Mamani, y que por eso queremos dar a conocer algunas canciones de su nuevo trabajo, Yo Tengo Palabras. Vamos a escuchar entonces a esta gran coplera, compositora, recopiladora salteña. Yo creo que es de esas personas que en 20, 30 o 50 años se la va a recordar como una grande, y como a muchos artistas le ha pasado, ¿no? Que en vida no tuvieron mucho trabajo y que después han tomado la dimensión que merecían. Pero bueno, ella trabaja para eso también, para lo eterno, no para lo efímero. Así que Sara Mamani, vamos a estar escuchando, en principio, Yo Tengo Palabras, que es un huayno de Sara Mamani con música de Jaime Torres, que da nombre al disco, y luego una canción clásica, Pato Sirirí, una canción de don Jaime Dávalos. Buenos días, más de Dios, Sarita, Chaypichu, Chaypichu, Sarita, y Maina Casanquia. Ahí, don Jaime. Allí en Casani, ¿Cangri? Yo capis igual de ya. Oye, eres un chica y canción, comadre. Oye, eres un chica, Jaime. Palabras que vienen de lejos, con ellas te hablo de todos mis sueños. Milataj, el creador, Aligüén, árbol en pie, Teque, la flor, y Taje, el fuego, Pinula, miel. Te muestro mi alma, la risa y el llanto, pasado y presente, el sol de mi canto. Cerros y ríos, no debe perderse este acento mío. Peñi, mi hermano, y Anderetupa, nuestro señor. Ajina, Gompeñi. Mainombí, colibrí. Pindoví, palmera azul. No tengo otro modo, celebro la vida. Cuidando la tierra, frutos y semillas. No tengo otro modo, celebro la vida. Cuidando la tierra, frutos y semillas. Cuidando la tierra. Siriri, que de noche pasas, ¿a dónde te vas? Buscando el amor, las estrellas son rumbo de tu raza. Por eso en el río persigues reflejos de la cruz del sur. Pato siriri, debajo la luna, barco de papel que en el cielo va, y en el espinel, pescador de estrellas, yo busco una de ellas que alumbre mi vida, pato siriri. Si algún día vuelves y como el sauce me ves llorando, es que una estrella vivo esperando que con el canto se encienda en mí. También el río buscando cielo siempre se aleja, y aquí en la orilla solo me deja tu silbo errante, pato siriri. Siriri, debajo la luna, barco de papel que en el cielo va, y en el espinel, pescador de estrellas, yo busco una de ellas que alumbre mi vida, pato siriri. Si algún día vuelves y como el sauce me ves llorando, es que una estrella vivo esperando que con el canto se enciende en mí. También el río buscando cielo siempre se aleja, y aquí en la orilla solo me deja el silbo errante, pato siriri. Continuamos Estamos aquí en Encuentro con las Raíces, FM La Barca 88.3, saliendo obviamente para toda zona norte, para lo que es la zona de las islas, del delta. Es un orgullo llegar a las islas. Y por internet, por fmlabarca.org.ar, para el resto del mundo. Recuerden que los programas después, este programa se repite el lunes a las 21 horas en esta misma radio. Y en internet, en encuentroconlasraices.blogspot.com, luego estará subido para que lo puedan escuchar en el momento que ustedes quieran. Saludamos a Alfredo, Mateo, a Lucía y a Maricel, que están escuchando el programa, todos que se comunican por Facebook. Y escuchamos precisamente a Sara Mamani en este disco Yo Tengo Palabras, donde presenta varias de sus canciones y además otras composiciones como La Donosa de Sergio Villar, Un Tinku, una tonada potosina tradicional de Bolivia, o por ejemplo Canción de Cuna para el Vino de Gustavo Cuchileguizamón. Escuchábamos antes Yo Tengo Palabras, Sara Mamani, Jaime Torres, y Pato Sirirí de Jaime Dávalos. Jaime Dávalos, salteño también, aquel que, por ejemplo, en De Coplas y Canciones, disco que sacó, el libro que se editó en el año 1959, escribía coplitas muy hermosas, como Cuando te miro a los ojos, se me hace chanza la muerte, porque sería mejor morir que dejar de verte. O algunas un poco más filosóficas, en donde dice, hay que ser como el sauce que lo hachan, vuelve a crecer, y aunque lo pongan de poste, comienza a reverdecer. Esas coplitas, bien de monte, bien salteñas, en formato octosilábico, cuatro estrofas, y con tanta sencillez, terminan expresando cosas tan profundas. Yo soy aquel cantorcito, yo soy el que siempre he sido, no me hago ni me deshago, y en este ser no más vivo. De la Vidala del Nombrador, conocidísima canción de Jaime Dávalos, que salió en el libro El Nombrador, es de 1957. Con este bloquecito que siempre queremos dedicarle a las coplitas, a las poesías que tanto nos gustan, vamos a pasar a otros clásicos. Estos sí que son, los conocen todos, La Leyenda Viva, porque así también se llama el disco que han editado el año pasado, ¿no? Pero bueno, lo estamos presentando recién ahora nosotros y estamos hablando de Los Manceros Santiagueños, nada más y nada menos. De este disco nuevo vamos a escuchar Gramilla Mi Pueblo, de una canción bien a lo Mancero Santiagueño, bien a lo Polquita, Onofre Paz y el queridísimo poeta Bebe Ponti. Y luego Siesta Santiagueña, una zamba de Onofre Paz y otro queridísimo compositor que es Juan Carlos Carvajal. Mi canto, yo quiero dejarle con toda mi voz. Quiero pintar en su campo los tonos más dulces de mi corazón. Quiero mi pueblo sufrido volver a tu nido de barro y mistón y florecer en el monte que supo dejarme racimos de sol. Desde mi infancia sentida te llevo gramilla latiendo en mi ser. Dejándome herida de lágrima y miel. A Joyelita mi hermano y Pocho Jiménez mi amigo, en la magia del camino que cruza mi corazón les dedico esta canción para vencer al olvido. Me fui de tu suelo, te llevo en mi sueño mi pago natal. Soy ese niño dolido, mirando el olvido detrás de un vinal. Cuando la tarde desgrane su canto de aves por tu soledad, seré de nuevo el changuito que arriaba solito majadas de sal. Desde mi infancia sentida te llevo gramilla latiendo en mi ser. Como una estrella que brilla dejándome herida de lágrima y miel. Santiagueñas, me parece que revive todo lo que mi alma sueña. Me parece que revive todo lo que mi alma sueña. Pie descalzo bajo el sol, la tierra calcinada, haciendo a un lado las espinas, andaba como si nada. Haciendo a un lado las espinas, andaba como si nada. Ya sé que no vuelve más el tiempo de esas siestas santiagueñas, es lo que vivo añorando. Ahora, esas siestas santiagueñas, es lo que vivo añorando. Segunda. Olvidar de mi burro compañero, una represa y chicharra, siestas ardidas de enero, una represa y chicharra, siestas ardidas de enero. Sé que no he de volver a recorrer los senderos. En mi memoria han quedado los más hermosos recuerdos. En mi memoria han quedado los más hermosos recuerdos. Ya sé que no vuelve más el tiempo de andar ondeando esas siestas santiagueñas, es lo que vivo añorando. ¡Cábalo más! Esas siestas santiagueñas, es lo que vivo añorando. Thank you. esas siestas santiagueñas es lo que hubo añorando, dicen los manceros santiagueños, la leyenda viva. Bueno, aquí en Virreyes, San Fernando, en toda esta zona norte, como también en la zona oeste, estamos plagados de santiagueños que imagino que añorarán esas siestas. A todos ellos dedicamos este segmento de los manceros santiagueños. Onofre Paz, primera voz y base, Guillermo Reynoso, Fatiga Reynoso, ¿no? Voz y bombo, Alfredo Toledo, Alito Toledo, segunda voz y punteos, y Martín Paz, tercera voz, punteos y bombos. Es la formación actual de los manceros santiagueños, recontra consagradísimos en todos los lados donde están. Aquí en la operación técnica lo tenemos a Luis Levicas, hizo un cambio ahí con Miguel, que nos está llevando unos muy buenos mates. Y a propósito de los mates, no se enoje Luis, pero como dice la copla popular, el mate es buena bebida, el que lo toma lo goza, pero el mejor matecito es el cebao por Donosa. Están muy ricos, Luis, pero cuando lo ceba la Donosa tiene otro sabor, ¿no? Que no se acabe la yerba porque ahí estamos en problemas. Vamos a pasar de Santiago del Estero. Tuvimos por La Plata, Salta, Santiago del Estero, y ahora nos vamos para Corrientes, para el litoral. Porque de esquina es esta correntina que igual hace varios años ya vive aquí en Capital Federal, que se llama Paula Basalo y que ha sacado su segundo disco que se llama Solo Eso. Es una de las grandes compositoras, una mujer que es abogada, pero bueno, encontró su vocación en la música y afortunadamente se pudo dedicar a lo que más le gustaba. Y ella, como decíamos, está sacando su segundo disco por EPSA, todas composiciones propias, una apuesta fuerte. Estuvo en Cosquín presentando este disco, con lo cual, bueno, una apuesta jugada a las canciones y a la palabra. De ella, entonces, vamos a escuchar dos canciones. Vamos a estar escuchando... los estoy buscando porque... acá está. Una cumbia que se llama El Mocito y La Luna de mi Pueblo, que es un chamamé. Primero vamos a escuchar El Chamamé, La Luna de mi Pueblo. Tiene ahí como unos aires de Teresa Parodi en algunos, pero esto lo digo bien, ¿no? Digamos, esa referencia de mucha música escuchada. Y bueno, en este disco precisamente, además de las canciones correntinas y todo eso... de rasguidos dobles, de chamamés, de vals, también pasa por candombes, pasa por un foxtrot, pasa por un huayno, por una ranchera y por una cumbia. Una mujer que escuchó muchísima música y que todo eso termina fluyendo solo a la hora de componer. Por eso se llama Solo Eso, ¿no? Es lo que nos ofrece Paula Basalo. La Luna de mi Pueblo, primero un chamamé bien correntino y después una cumbia, El Mocito. La luna de mi pueblo guarda miles de secretos, desde amor hasta los sueños. Del canto trasnochado enronquecido de bohemios que a su luz bañan sus versos. Las noches son las mismas que cobijan mi silencio cada vez que yo regreso. Y ella ya encendida me encandila por adentro, mi alma niña, mi alma pueblo. La luna de mi pueblo es así, viene de los tiempos guaraní, sabe de su gente y de mí. Jazmín de luz del Tarahui. Thank you. socio eterno, soñador y aventurero, lo acaricia con destellos, mientras su estampa plata engalana nuestro cielo manto añil, litoraleño. La luna de mi pueblo es así, viene de los tiempos guaraní, sabe de su gente y de mí. Jazmín de luz del Taraguí, la luna de mi pueblo es así, viene de los tiempos guaraní, sabe de su gente y de mí. Jazmín de luz de entonces Paula Basalo de Corrientes con composiciones propias, ¿no? Una mujer muy versátil, como nos decía acá el operador y director Luis Levicas. Horacio Carrizo, querido Horacio, está escuchando, mirá, manda mensajes. Uno a veces no sabe quién está escuchando del otro lado y nos dice, hablando de mate, me hace acordar a la clase de Zico. Claro, hay que contar, porque si no los oyentes no van a entender. Primeros días así de facultad, de cursada, entonces uno no se conoce. Era el primer mate que me convidaban en 2 semanas, más o menos. Y bueno, a la profesora de psicología no le gustaba que tomen mate, nos cagó a pedo, digamos, diciéndolo así en criollo y sin filtros. No tomamos nunca más mate, creo, con Horacio Carrizo. Un mate muy lavado estaba, me acuerdo de ese mate, don Horacio Carrizo, nuestro representante además del curso, una persona intachable, como debe ser. don Horacio Carrizo. Y hablando de gente intachable y de artistas comprometidos y muy buenos, vamos a viajar de Corrientes para La Rioja, de una punta a la otra, de este a oeste, y vamos a escuchar a Ramiro González. A Ramiro González lo venimos difundiendo bastante desde que tenemos este disco. A mí me fascina como artista, me encantó el primer disco y este más. Bueno, un hombre que lo vienen grabando mucho, La Bruja Salguero, lo busca mucho el Rally Barrio Nuevo, bueno, que está haciendo un camino muy interesante. Y acá tiene un disco nuevo que se llama El Ojo de la Tormenta del Retumbar, un disco bien chayerito, que conjuga lo mejor de la copla con además cosas del rock. Él viene de ese palo y es un muchacho muy joven, que siempre se ha rodeado con Miguel Ángel Pérez, con poetas. Entonces surge esa cosa casi natural de la buena poesía, de la copla más arraigada y de esas cosas rockeras de las que también viene. Lo vamos a escuchar precisamente en sus canciones. Así que vamos a escucharlo, porque ya nos queda poquito tiempo. La copla triste, primero, Ramiro González y otro gran compositor y pianista que es tucumano, Topo Encinar, que le puso música. Y luego una canción que le han grabado muchísimos artistas, que habla muy bien de lo que es La Rioja, Ceremonial de la Albahaca. Ramiro González, entonces, de La Rioja, en Encuentro con las Raíces. Corazón del hombre herido guitarrero está de cara al llanto, rumbo del vino enfermo, sangre de copla triste, mudo tiempo sin tiempo. Su guitarra hembra pechos de abeto, encordada de niños, desdoblan los silencios. Si con la carne firme acaricia sus dedos. Soñando versos como sangrando vida, y con la paz violada de sus manos vacías, sale a buscar la sangre de su patria escondida, y va por los obrajes talándose por dentro con el fuego del hambre de la raíz. Al centro de su mujer preñada de amargos desencuentros, habrá de ser poeta con mil latidos menos, con mil palabras mustias al llegar el invierno, secándose los hijos y las hojas del huerto. Pero no ha de caer por ese sol secreto que cultivan airosos los campesinos nuestros, a contraluz del odio en la olla de fierro. Este cansado potro que va por los desiertos, arriándonos la sangre con un destino ciego, sabe que hay un camino.

cantautores riojanos como Ramón Navarro, que ayer cumplió años. Ramón Navarro es uno de los, también, otra leyenda viva, persona que yo aprecio mucho, la verdad un tipo genial. Y miren qué presentación hace Ramón Navarro de Ramiro González, para tener la dimensión de este artista que acabamos de escuchar. Dice Ramón Navarro de Ramiro, ¿no? Cuando el arte aparece en los brotes tiernos de la luz, se convierte en una flor privilegiada, llena de aromas esperanzados y colores animosos. Esto pasa con los músicos y poetas jóvenes de mi pago riojano. Hay como una calibariana alborada que asoma limpia, renovada y armoniosa, donde la aptitud estudiosa, la inteligencia sensual y el compromiso social son ingredientes insoslayables. Aquí, entre estos brotes que ya se han hecho tallos robustos, está Ramiro González, un juglar notable y poeta trascendente que le suma a su palabra un trazo musical hermanadísimo, nacido de la misma semilla. Además, cuando canta se las arregla para que quien los escuche se entere cabalmente de los remolinos que atraviesan su sangre. Sabe que la intensidad de su anuncio conmueve, porque a él también le lloran por dentro sus señales. Bueno, si dice esto Ramón Navarro, no hay nada más que agregar, me parece. Nos vamos despidiendo, saludamos, porque seguro estaba escuchando Horacio Carrizo, y junto con Horacio Carrizo va a estar escuchando Samantha, creo que es la esposa, mujer, señora, pareja, así que a Horacio y Samantha les mandamos saludos. Saludos para Maricel, que quiere que la tachen, prefiere. Ayer muy lindo el espacio de Alas en Carupá. Ayer estuvo Hernán Bolieta, cantante de Miramar. Hacía mucho no lo veíamos. Va a estar presentándose en La Trastienda más adelante, su primer disco. Así que bueno, esperemos ahí que sigan estos ciclos en Alas, que tan buena música nos brindan en un lugar verdaderamente muy cálido ahí, Santiago Barrio Nuevo, los chicos de Runa. Que siempre están ahí también generando cosas. Agenda cultural de la Biblioteca Madero, pues se acercan ahora en estos días los 140 años. Hoy viernes 15 estarán a Muncurá a las 19:45 en las escalinatas, entrada gratuita, salida a la gorra. El 22 va a estar Agua Dulce, que iba a estar hoy en realidad, pero se cambiaron las fechas. Agua Dulce, que seguramente pronto los tendremos aquí por la barca. Y el sábado 16, o sea mañana, a las 6 de la tarde, con chicos se festeja el cumpleaños, con torta, jugos y cine gratis, así que están todos invitados. Nosotros nos despedimos, gracias Luis Levica en la operación técnica, Miguel que también estuvo y bueno, tuvo que llevar a la hija al jardín y llevar la torta y todas esas cosas tan bonitas que pasan cuando uno tiene niños pequeños. Y nos despedimos con música... Nos despedimos con música festiva de Tucumán, las cuatro cuerdas se llaman así porque, Martín Salazar toca el violín, hay dos guitarras, está también ahí la voz, acabo de perder la hoja donde venían los músicos, Jorge Gallo, Fede, Ucacha y Pitín, ahí está, ¿no? Los músicos Martín Salazar, Matías Unzaga, Gabriel Barrios, Matías Lagoria y Rubén Mostajo. Dos violines, una guitarra y bajo, las cuatro cuerdas son de Tucumán y en este caso cantan a un santiagueño, a Felipe Corvos, con La Singular. Con eso les decimos hasta el próximo viernes a todos los queridos oyentes. Nos estaremos encontrando nuevamente con Las Raíces. El jueves nos vemos en Soltando Amarras a las 8. Aquí han pedido que canten, veré si puedo valerme. Voy a cantar fiero, fiero, pa' lo que de agradecerme. Uno dice ser cantor si canta una semana. Yo sé cantar cuatro meses y sé quedarme con ganas. Cuando me quiero alegrar, digo que nada me falta. Chacarera, chacarera, chacarera singular. He gorreado a más de 30, dicen que soy regular. pido que canten, voy a aceptar el pedido. Nunca me hago de rogar cuando me pide un amigo. El hombre para ser hombre necesita tres partidas: hacer mucho, hablar poco y no alabarse en su vida. Yo tengo con qué y con quién, yo tengo con qué y para qué. Si vaquiano con cualquiera en este pago o en aquel. Chacarera, chacarera, chacarera singular. He gorreado a más de 30, dicen que soy rey.